oscuridad de la noche se presta para vivir extrañas situaciones. Al caer la noche puede pasar a cualquiera de nosotros, a mí o a ti, que nos escuchas. A ver, por aquí está bien, señor. Dígame, ¿cuánto le debo? Son 20 pesos. Aquí tiene, muchas gracias. Aquella noche caía la lluvia a torrentes. La gente abordaba taxis para evitar mojarse. El tráfico está insoportable. Ahí hay alguien. ¿Quién hizo la parada? Armando se detuvo en segundo anillo entre colinas de río y panteón. Su pasajera, una pequeña niña que no pasaba de los 10 años, subió al taxi junto con una corriente de aire helado. Buenas noches. ¿A dónde te llevo? Quiero ir con mi mamá. Sí, con tu mamá. ¿Pero dónde vive? Oye, ¿vienes sola? La pequeña no contestó, solo dirigía su extraña y vacía mirada hacia la nada, por la ventana del coche. El taxi se notó, aunque la lluvia caía fuerte. Su ropa estaba totalmente seca. En sus manos abrazaba con fuerza una pequeña de trapo, rota, empolvada, llena de lodo y sangre. Oye, niña, ¿a dónde te llevo? ¡Con mi mamá, la Juárez! Allá, tan siquiera ya sé dónde vives, en la colonia Juárez. Oye, pero tú me dices en qué calle. ¡Sí! ¡Llévame con mi mamá! Al entrar a la colonia, la niña sonreía al ver a los niños jugar y preguntaba al chofer. Armando sintió que la sangre se helaba al escuchar esa pregunta, a tiempo que la niña señalaba una antigua casa. ¡Sí! ¡Llévame con mi mamá! Armando detuvo el taxi en la calle 16 de septiembre cuando la luz al interior del coche se encendió y se observó el rostro de la niña. Era impactante su rostro, sin expresión. Sus labios casi negros y sus moretones contrastaban con la palidez de su piel. Su cabello oscuro estaba atado por dos trenzas desalineadas que daban marco a su cara. La pequeña, sin decir nada, bajó del auto y entró en aquella casa. Al mismo tiempo que el frío desaparecía, Armando arrancó. ¡Qué cosa tan extraña! ¡Esa niña! ¡Qué raro! ¡Tan bonita y a la vez tan... ¿qué es esto? ¡Ah! ¡La muñeca de la niña! Bueno, se la voy a llevar a su casa. Armando regresó cuando tocó la puerta de la casa donde había entrado la niña. Un hombre no muy joven, con expresión cansada, la vio. Señor, buenas noches. Oiga, vengo a entregar esta muñeca a una niña que dejé aquí hace un momento. La dejó olvidada en mi taxi y quise venir a traérsela. No. Es que eso no puede ser. La única niña que vivía aquí murió atropellada la semana pasada. ¡Te gusta!